Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo se siente? Muy bien, muy bien. Están también ustedes con el operador Daniel Castellanos y, por último, conmigo, su conductor Josvani Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Pecado Original, con guión y dirección de Michael Christopher. ¿Y quién es Michael Christopher? Nació el 22 de enero de 1945. Es un estadounidense dramaturgo, cineasta y actor. Recibió el premio Pulitzer para el drama y el premio Tony a la mejor obra de The Shadow Box en 1977. Christopher comenzó su carrera teatral como actor. Escribió innumerables obras de teatro. Ha escrito también innumerables guiones como El Shadow Box, Enamorarse, Las Brujas de Eastwich, La Hoguera de las Vanidades y Casanova. Sus créditos como director incluyen Gia, Body Shots y Pecado Original. Conozcamos entonces la sinopsis del filme que nos ocupa. Un rico empresario cubano recibe en el puerto de Santiago de Cuba a una bella muchacha norteamericana que ha venido a casarse con él. La joven, con la que se ha carteado durante meses, difiere del retrato que ella misma le ha enviado, ya que la recién llegada es más hermosa que la mujer retratada. Ambos se casan esa misma mañana y pronto el rico empresario comienza a sospechar que su esposa no es quien dice ser y que ella misma asesinó a la muchacha destinada a casarse con él para reemplazarla y quedarse con su preciada fortuna. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, Los 10 Mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista y en proceso de edición por la Casa de la Cultura. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis, el micrófono es todo suyo y al final queremos que nos diga en nuestra escala del 1 al 10 en qué lugar usted sitúa esta película. Bueno, sí, cómo no. Vamos a empezar diciendo que los desaciertos de esta película que vamos a analizar vienen arrastrando una culpa vieja, muy vieja. Hubo quien dijo en el pasado, allá por 1500, que la tragedia y la comedia eran las dos caras de una misma medalla. Y eso ha traído como consecuencia la subestimación del estudio de los géneros dramáticos. Yo siempre he dicho que si los cineastas y los teatristas tuvieran en cuenta lo importante que es la definición y saber el rango en el que se puede mover un relato dramatizado a partir de lo que impone el género, nos ahorraríamos mucho fracaso. Y aquí este es el caso. Es una película que evidentemente, a partir de las características de sus personajes, principalmente del protagonista, se podría determinar que está en género madre, o sea, que está en el género de tragedia. Fíjate, si no es valorado el estudio de los géneros, que un alumno muy inteligente me dijo: profesor, usted se da cuenta de que ninguno de los libros contemporáneos de dramaturgia tratan el tema de los géneros. Y es cierto, ninguno lo trata. No es como si no existiera. Incluso hay una equivocación, una confusión muy grande en relación a eso. A veces catalogan los géneros, lo ven como el largometraje, el mediometraje, o lo ven como los soportes, ¿no? Eso es para televisión, eso es para cine, o eso es para teatro, sin tener en cuenta de que la dramaturgia es el arte de la organización de un relato significativo a partir de personajes o estereotipos. Aquí, cuando decimos personajes o estereotipos, estamos hablando de psicología y estamos hablando de géneros dramáticos. Y definir esto es muy importante, porque cada tipo de solución que tiene el conflicto, una acción dramática, el tipo de solución va a determinar qué género es. Y aquí, en esta película, ha habido una equivocación muy grande. O sea, eso dio pie a que opiniones como esta, que también están desacertadas precisamente por la ignorancia de relación con los géneros. Dice, por ejemplo, voy a leer tres críticas que salieron en periódicos especializados. Dice: la película no pretende ser sutil. Es un melodrama. No es un melodrama. Es un melodrama sudoroso, a la luz de las velas, alegremente cutre, con una fotografía que se revuelca en su suntuosa decadencia. La fotografía es muy buena. Si hay algo que tiene buena la película, es el mismo fotógrafo de Amores Perros, y la fotografía es uno de los valores que tiene la película. Hay otra crítica, ese es de Jonathan Foreman, del New York Post. Dice: abundante en lujuria y escasa en lógica, teniendo en cuenta el género en que está dado, que es la tragicomedia, o sea, es la aventura. Escaso en lógica es una mala aseveración, o sea, una mala apreciación, porque precisamente por ser un género no realista no tiene que ofrecer soluciones realistas. Claro. Por lo tanto, eso de escasa en lógica, ya vemos que el crítico no sabe de qué está hablando. Abundante en lujuria, escasa en lógica, la absurda original sin es el original sin, o sea, lo está puesto en inglés, es un thriller erótico que provoca más risas que sudores. Bueno, ya hablamos de que no tiene que tener lógica, porque es un thriller, o sea, thriller es tragicomedia, los efectos de la dramaturgia, o sea, es aventura. Eso es del New York Walk. Dice: fastuosa y florida, esta aventura cursi cae en el territorio de tan mala que es buena. O sea, ese es de Lisa, de Variety. Ven cómo esas son las apreciaciones, a veces desacertadas, pero evidencia que la película no ha cuajado como un todo. Y yo digo que no ha cuajado como un todo, no por estructura, sino ni siquiera por, bueno, ya vimos que tiene una buena fotografía. A veces los actores evidencian su calidad, porque es Angelina Jolie y Bandera son los protagonistas, o sea, el protagonista y el antagonista, y no es por eso. A veces aflora, decíamos que tenía una buena fotografía, tiene una buena ambientación, aunque de esto le vamos a dedicar un tiempo al análisis, porque hay muchos anacronismos en la película que puede no valorarse, pero bueno, como la película está ubicada en Cuba, a ti y a mí nos claro. toca, y podemos apreciar cierto anacronismo que no tenían razón de ser. Después vamos a analizar eso a su tiempo. Bien, profesor, algo de la música de la película. La canción final, de la autoría e interpretación de Gloria Estefan, The Can't Walk Away From Love. Never see through my eyes. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Pecado Original de Michael Christopher. Profesor, antes que ingrese ya al análisis, yo quiero, de modo hasta cierto punto tardío, felicitarle por el premio obtenido recientemente acá en el Ecuador. Muchas gracias, no me lo esperaba. Uno siempre dice esas cosas, no me lo esperaba. Bueno, no me lo esperaba antes de que me informaran que tenía una nominación. O sea, la unión esta de productores por favor, ¿en qué consiste el premio y quién lo otorga? Sí, esta unión, esta federación, esta unión, no sé cómo llamarle, de productores del país, han tenido la feliz, y no lo digo por el premio mío, sino por el estímulo que representa para la cinematografía y para la cultura en sentido general, han tenido la buena idea de otorgar un premio nacional todos los años, ¿no? Y entonces, bueno, nominan a determinados artistas e intelectuales en sentido general. Déjame decirte que está nuestro presidente Raúl Pérez, está premiado, y hay distintos cineastas también, y pintores y demás. Y entonces, bueno, me llamaron de la Cinemateca, me dice: aquí tienes una carta y te han nominado para el premio. Y bueno, me han dado el premio por la docencia, o sea, uh-huh, no como guionista, sino por el desempeño, cosa que me emocionó mucho, y bueno, lo valoro en alta medida, porque es la acogida. No soy un nacional, y entonces la trayectoria es corta, apenas 4 años tengo en el país, y bueno, que ya me den ese estímulo me colma, me satisface mucho. Gracias por la felicitación. Nos hace muy feliz, muy muy muy feliz, felices en todo sentido, la obtención de ese premio, y esperamos que siga conquistando bueno, yo decía en las palabras de agradecimiento que uno hace lo que le gusta, y que arriba de eso vengan y lo premien, es una gran felicidad. Gracias. Bien, profesor. Entonces, continuamos con Pecado Original, de Michael Christopher. Sí, bueno, vamos, para poder hacerme entender bien, vamos a hablar de los géneros dramáticos. Decía al principio que, bueno, hay que tener en cuenta eso, para todos tienen que tener en cuenta. Yo pongo un ejemplo muy elemental. No sé si una maquillista o maquillador viene y le dice: no, la ceja para arriba. Ella va a decir: eso no tiene lógica, lo pone para abajo, y después va a estar mal, porque en definitiva, ¿por qué la ceja para arriba? Porque es una farsa, y la farsa lleva una alteración de la realidad, por lo tanto ella tiene que entender eso. Pero pongo un caso sencillo, pero digamos los actores, por ejemplo, yo vi una entrevista que le hacen a Bandera en la CNN, y él dice que le costó mucho trabajo dar con la psicología de este personaje. Primero, no es un personaje, y segunda, no tiene psicología, porque es un género no realista, que son estereotipos. O sea, los géneros no realistas, como en este caso la tragicomedia, que es la aventura, no es realista, y por lo tanto no hay que buscar psicología. Lo que hay que buscar es lo que significa ese personaje, ese estereotipo. Él representa un concepto: él es el bueno, él es el ingenuo, él es el que engañan, la otra, que es la mala, y lo engaña, se hace pasar por la mujer con la que él se va a casar, que es de otro país. O sea, también esto después lo vamos a explicar, porque también uno las imprecisiones y los anacronismos que hay en esta película se debe a que es una novela de Cornel Woodrow Rice, que se conoce por el seudónimo de William Iris, y él es el autor de esta novela norteamericana, que está ubicada en el sur de Estados Unidos, y entonces la han trasladado, la versión cinematográfica la han trasladado a Santiago de Cuba, y entonces ahí empiezan una serie de imprecisiones que parten de la novela. Además, arriba de eso, no está hecha en Cuba, está hecha en México, en la parte de, me imagino yo, que de Veracruz, esa parte que se parece mucho a Cuba. Bueno, pues, pero también hay imprecisiones. Por ejemplo, hay imprecisiones, vamos a adelantar algo, del barroco cubano al barroco de México o el barroco de aquí. Por ejemplo, es una cosa muy sencilla. La piedra cubana es muy dura, muy dura, muy dura, y por eso el barroco cubano es muy sencillo. No tiene ese abarrotamiento de detalles que tiene aquí, por ejemplo, que es maravilloso, o el que tiene en México, que tú ves esas catedrales y tú la ves llena de... El barroco cubano es más sencillo porque la piedra, o sea, los artesanos, lo que hicieron esas catedrales y esos edificios, no podían trabajar la piedra con tanta facilidad, y por lo tanto ese es el origen del barroco cubano, que es mucho más sencillo que en otros países. Bueno, ese es uno, pero hay muchos anacronismos en la película, que lo único que se salva la película es porque hay una bandera. Y déjeme decirte que cuando tú ves los créditos, hay instituciones serias detrás de la investigación que se hizo para la película, pero yo no sé cómo cometieron tantos errores. Por ejemplo, la guaracha es de 1940, en la década, y la ubican en 1700, esto es 1700, pero además ubican a Cervantes, que es finales de 1800, principios de 1900, toda la contradanza de Cervantes, que la ubican en 1700, y así muchas cosas. Imperdonables. Imperdonables, pero tienen, entonces hay una canción final de Gloria Estefan que es muy contemporánea, o sea, hay una serie, claro, esto lo hicieron, no tenían mucho interés en hacerlo, pero es una contradicción, porque resulta que en la reproducción de época, a pesar de que hay una santera haciendo ejercicio, digamos, de las artes manuales asiáticas en este momento, que tú dices, no es así, ¿cómo? Pero ¿qué santera hace eso? No, los rituales de la santería son diferentes. Bueno, cosas así. Yo, lo único que son valederos, que sí parece que de ahí hicieron un estudio, de que la bandera que se existía en aquel momento, primero que era la bandera española, pero sacan una bandera que fue la primera bandera, la bandera de Céspedes, que se parece a la chilena, no la que tenemos actualmente, que porque los patriotas no aceptaron aquella bandera, y bueno, tiene la de Narciso López, que es la actual. Esa bandera sale ahí y sale el símbolo de la ciudad, o sea, la giraldilla. También fuera de época, porque la giraldilla fue después, ¿no? Y hay unos traslados de Santiago de Cuba a La Habana que lo hacen, pero con una facilidad enorme, cuando en aquella época, es verdad que Cuba tuvo tren antes de que, ferrocarril antes que España, pero sí, no en esa época, no en 1700, que es donde está ubicado. Entonces se trasladan de Santiago a La Habana con una facilidad, cuando aquello era el camino real y era como una semana de trayectoria, así, incluso yendo por el mar también era, se demoraba. Bueno, cosas así, anacronismos así, pero bueno, esos no son los mayores defectos que tiene la película. Yo pienso que la mayor defecto, y voy a explicar por qué, es porque hay un personaje, o sea, para que haya una tragedia, tiene que haber un personaje y significativo que muera físicamente o psicológicamente, o sea, fracasa. El fracaso también es funciona como solución final que marca el género en tragedia, tanto muerte física significativa, o sea, del protagonista, del antagonista o de la presa codiciada, o una frustración de cualquiera de ellos tres. Eso convierte la película o la obra de teatro en una tragedia, y tiene que ver mucho con la característica de los personajes estos, o sea, estos personajes de tragedia son vehementes, o sea, ellos mismos llevan la tragedia en sí, no pueden cambiar, o sea, sus características personales los lleva directamente a la tragedia, y aquí ese es el caso. Él se enamora, este ingenuo, este terrateniente ingenuo, se enamora apasionadamente, y el tema precisamente la tragedia es más temática que psicológica, sin dejar de ser psicológica, pero esa pasión lo arrastra, lo lleva a la tragedia. Aquí sucede eso, sin embargo está tratado en tragicomedia. La tragicomedia, como ya he adelantado, es un género no realista que tiene que ver con la aventura, o sea, no son personajes, son estereotipos, y ellos lo han tratado así, le hubiesen sacado muchísimo más partido si lo tratan en tragedia y no en en tragicomedia como lo trataba. Esas son las características, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir un relato tanto para el cine como para el teatro. Y aquí falla fundamentalmente porque se equivocaron de género. Este era un tema para tratarse no en tragicomedia, sino en tragedia. Hubiese sido una gran película. Bien, profesor, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Estamos de vuelta en Punto de Giro y continuamos con la película Pecado Original de Michael Christopher. Adelante, profesor. Bueno, decía, por ejemplo, es muy significativo que Mel Gibson y Harrison Ford rechazaron ese personaje. No sé qué le vieron, no sé si a partir del análisis que estoy haciendo vieron algo similar, porque tanto Mel Gibson como Harrison Ford han hecho mucha aventura. Claro. No creo que haya sido porque se dieron cuenta de que es una aventura, pero sí rechazaron a este personaje antes de que Bandera lo asumiera. Es lamentable porque yo me admiro mucho a Bandera. Bandera, recientemente analicé una película de él cuando recién empezaba, que se llama, el título es Átame, que es una comedia muy bien hecha, muy bien, y él estamos acostumbrados a que él haga buenos papeles, o sea, no se trata aquí, pero aquí lo que hay es eso, la ignorancia de que él estaba buscando un desarrollo y unos matices para su personaje que no tenía que hallarlo. El actor, cuando se encuentra con un estereotipo, lo que tiene que hacer es estilizar ese estereotipo, trabajarlo, o sea, si soy el malo, soy el más malo de todos, o sea, buscar la forma, porque ellos representan conceptos, no tienen la complejidad de una psicología, o sea, las altas y bajas que puede tener cualquier, la imitación a cualquier ser humano. No, ellos son conceptos. Bueno, aquí falla la película. Ya habíamos hablado del barroquismo, que aquello es lamentable, y se ve que la película está hecha en simulando que es Cuba, sobre todo Santiago de Cuba, pero hay millones de anacronismos que, por ejemplo, la comparsa El Dandy, que todos sabemos que es de Rosario Oviedo, Malanga Rumbero Mayor, que es, eso fue de 1702, o sea, no hubo un trabajo serio en este sentido de la reproducción de época. Sin embargo, en cuanto a fotografía y en cuanto a la reproducción de época, los detalles de la época, sí está bien llevado. Ahí hay cosas lamentables, pero una de las cosas fundamentales es eso, es que la novela estaba hecha, estaba ubicada en el sur de Estados Unidos, New Orleans, toda esa parte de ahí, y al trasladarla al oriente de Cuba, hay muchas imprecisiones que no se entiende, que no se puede. Eso fue un gran error, no sé por qué no la ubicaron en el sur de Estados Unidos y no tuvieron, a lo mejor por ni siquiera por la cosa de la religión más popular, o sea, toda la santería y todas esas cosas, porque eso apenas si se trata, y cuando se trata mal, o sea, no creo que haya sido por eso. No sé cuál es el interés de, es muy significativo que Gloria Estefan esté, haya intervenido dentro de la película. Al final la canción es de ella, una canción final que se siente muy contemporánea, eso es un poco que rompe. Hay una tendencia de decir, no, para que los contemporáneos puedan adentrarse en ese tema, le ponen cosas contemporáneas. Y entonces eso es un error, porque la película es de época. Y entonces, en el sentido, a mí me recuerda mucho a otra película, una película francesa, que no recuerdo ahora el título, que al contrario de todo eso, es una película de época, y todo, la música y todo es de la época, o sea, tiene que ver con el descubrimiento de la mecánica en todos los efectos, o sea, el reloj, a partir de la mecánica del reloj, todo el espectáculo, todo lo que se pueda transformar. Y es una de las virtudes que tiene es que tú no le encuentras ningún anacronismo. Tú dices, es de la época. Es como si estuviese hecho en esa época y te la estuvieran brindando a ti. No es posible porque la tecnología te brinda posibilidades que no tenían en aquella época, pero es un reflejo de esa época y tú agradeces esa copia de aquella época, ¿no? No todo lo contrario de cada vez que tú ves una cosa contemporánea, resulta como un rompimiento cristiano. Tú te trae a la realidad y no te ubica, ¿no? Ahí, los griegos hablaban de lo que se llama la identificación. Entonces tú te identificas tanto con personajes como con la época, con la fotografía, con todo. Yo recuerdo, por ejemplo, nosotros tenemos en Cuba lo que se llama el docugrama, que es, y yo me acuerdo que una vez el incidente que sucedió con Martí y los marines que se subieron arriba de la estatua y la orinaron y demás, y yo de pronto un día veo por televisión eso y le digo, pero ¿y qué fotógrafo estaba allí en aquella época para hacer eso? Y fue una reproducción de la época que era tal y que te parecía a ti que era nada, algo, seguro que alguien tenía por ahí eso firmado y en 16 o no sé cómo, y mira cómo lo han reproducido. No, era una reproducción. Tú agradeces lo bien reproducida que está la época. Bueno, aquí hay una serie de anacronismos que ya he mencionado algunos, pero hay ahora, en cuanto a estructura, no hay defecto. La estructura, hay algunos críticos que han elogiado lo bien estructurada que está la historia, pero hubiese quedado mucho más. La película tenía que terminar con la muerte de uno de esos personajes, porque la pasión era tanto que lo arrastraba hacia eso, y lo evitaron eso, y le dieron al final una solución de happy end que la película no llevaba para gustar, para que la cosa no fuera tan burda. Entonces, bueno, esos son los errores fundamentales de la película. Hay millones de cosas que podríamos señalar. Yo había puesto algo ahí que iba a leer para expresarme mejor, pero no lo encuentro en este momento. El error, y aquí está, decía yo, estas cosas suceden por la subestimación que históricamente ha existido en relación al tema de los géneros. Con la falla de Pecado Original se evidencia la importancia que tiene no solo para el guionista, sino para el director y para los actores, en fin, para todo el colectivo de creación, saber en qué género se está trabajando. De la realidad brotan las características de los personajes que asumen actitudes y logran soluciones enmarcadas en las convenciones que los teóricos de la literatura dramática en su devenir histórico de ya más de 26 siglos han preferido ir llamando género, por lo que es imprescindible para ejecutar o apreciar cabalmente una obra dramática conocerlos. Estas convenciones, los géneros, aportan el esclarecimiento y afirman la categoría del arte a través de sus leyes formales. No se le puede ignorar. Y aquí, pero ¿quién es el culpable? No pensemos únicamente en Pecado Original y vayamos a la historia de esta aberración. O sea, el López de Vega, que no lo había mencionado al principio, fue el que dijo, la tragedia y la comedia son las dos caras de una misma medalla. Y a partir de ahí se ha subestimado el tema de los géneros, y repito, los libros contemporáneos de dramaturgia no lo tratan. Afortunadamente yo me di cuenta de eso, y en el libro que tú anuncias ahí, que va a salir por aquí por la Casa de la Cultura, hay un capítulo dedicado completamente a los géneros dramáticos. Espero que eso sea muy útil. Bien, profesor, de nuevo algo de música, pero esta vez algo más apegado a la época de la película. Del cubano Ignacio Cervantes, su contradanza Adiós a Cuba. Thank you. el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Daniela Fernández dice que no sabe por qué la película poco a poco la fue defraudando. Que si le puede dar una explicación. Yo pienso que es eso. La película promete mucho al principio. Como dije, tiene una excelente fotografía, son buenos actores, la belleza, la sensualidad de Angelina Jolie, arrastra Bandera, que es un buen actor, y sobre todo la reproducción de época, que en muchos sentidos convence, no a los cubanos, porque sabemos que no es Cuba, uh-huh. Pero bueno, la época sí está muy bien reflejada en eso. Entonces promete mucho, y a medida que le va dando soluciones no realistas, se va defraudando. Por ejemplo, hay un caso muy sencillo. De pronto él, como se enamora locamente de ella, pone su cuenta bancaria, la comparte con ella, ¿no? Y ella lo primero que hace, cosa que cualquier tránsfuga como es ella, no lo hubiese hecho así, le hubiese sacado más partido. De pronto ella saca todo el dinero que tiene en el banco y se va como si lo fuera a arruinar, pero él es un cafetalero, él tiene propiedades enormes, entonces eso no lo arruina, y de pronto es una tragedia tal que se ha llevado el dinero que tenía depositado en el banco, es una tragedia tal que él se tira a morir y va tras ella y todas las propiedades que tiene que lo avala, no es para tanto, ¿no? Bueno, ahí empieza como a defraudar y empiezan las soluciones facilistas que se va defraudando al espectador, se convierte en una aventurita. Claro. Miladis Morales dice que todo apuntaba a una tragedia y luego lo único que faltó fue el besito de despedida. Sí, exactamente. No hubo el besito, pero hubo sí una escena donde él está, se ha convertido de pronto en un estafador detrás con ella, y sobreviven a base de engañar a los jugadores de cartas y están felicísimos ambos porque se quedan juntos, hay un final feliz. Eduardo Constantín dice que es cubano y que en aquella época no se viajaba con tanta celeridad, que de La Habana a Santiago hay más de 1,000 kilómetros y que lo que había era el Camino Real y los viajes se hacían en volantas o por el mar. Así mismo es, uh-huh. Eso lo alteran con una facilidad extraordinaria. Migdalia Cruz dice que más que una película, parece una telenovela. Sí, hay momentos, precisamente por eso, porque la telenovela trabaja con géneros no realistas, o sea, el melodrama o en muchos casos también la tragicomedia, y eso es lo que hay un ambiente un poco de novelero, sí, más que de otra cosa, de telenovela, y telenovela, bueno, con atractivo, pero telenovela. Yeah. Bien, profesor, esto es todo en preguntas y respuestas, en el espacio de nuestros oyentes, y ahora quisiéramos conocer en la escala del 1 al 10, ¿en qué sitio y usted sitúa Pecado Original? Bueno, habíamos hablado, en sentido general, habíamos hablado de la fotografía, que es una buena fotografía, habíamos hablado de un empeño de reproducción de época, que bien, pero está la equivocación de género. Yo creo que hubiese sido una gran película si hubiese terminado. Yo tenía en mente, no sé, de la Bember, por ejemplo, Camila tiene esto. Camila, cuando siempre pongo como ejemplo, porque es una tragedia muy bien lograda, Camila es una joven argentina que de pronto llega a su pueblo donde ella vive, a la provincia donde vive, llega un curita bello y ella se enamora de una forma increíble con el curita, le quita la sotana y se acuesta con el curita, pero es una época precisamente 1700 y pico en Argentina, dominaba un dictador muy muy religioso, y bueno, ese le cuesta la vida a ambos personajes, o sea, llega la tragedia, uh-huh. O sea, la tragedia, la característica de Camila era tan que lo arrastra y la lleva, y al finalmente eso le cuesta la vida. Esto podría ser así, esto hubiese sido tenido y tiene eso, no es que digamos, bueno, si vas a hacer una tragicomedia, no utilices un personaje de tragedia, como cómo es el personaje de él. Él tiene una característica de vehemencia, tal que esa vehemencia lo lleva a una cosa trágica, no lo podía llevar a un happy ending como sucede aquí en esta película. Bueno, pues aquí, y por eso se defrauda, por eso el espectador se defrauda, porque espera más, no sabe lo que espera, pero no sabe técnicamente lo que se puede hacer, pero lo defrauda. Claro. Entonces, bueno, no le puedo dar más que 5 por las virtudes que tiene, no dramatúrgicas, sino de otra índole, no le puedo dar más que 5 como calificación, ¿no? Bien, ya ustedes, amigas y amigos, han escuchado que esta película, según el criterio de nuestro amigo Gerardo, obtiene 5 en nuestra escala del 1 al 10. Ahora bien, yo como siempre los exhorto a buscar la película y verla, porque con los argumentos que han obtenido ahora de nuestro querido profesor, tienen la posibilidad de aprender un poco más sobre el séptimo arte. Si hay muchas personas que dicen, no, es una mala película, no la veo, yo no soy de ese criterio. Yo pienso que debemos ver lo bueno, lo regular y lo malo. Claro. Para poder tener criterio propio. Claro, claro. Y saber por qué es bueno, por qué es malo, por qué es regular. Búsquenla, véanla, y al final entonces se darán cuenta de que todo cuanto ha dicho aquí nuestro amigo Gerardo Fernández García es absolutamente cierto. Y profesor, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Es un placer aprender cada día un poco más con usted, pero lamentablemente llegamos al final. Claro, claro. Queridos oyentes, estuvimos con ustedes el operador Daniel Castellanos. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos la atención prestada y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 17 horas en otro programa más de Punto de Giro. Habló para ustedes su conductor y amigo Josvani Acevedo Ramos. Que tengan una linda tarde-noche, ecuatorianas y ecuatorianos. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima.